Cuántos locos como yo. Yo no sé por qué nací con la mierda, te está en mi sangre. Creo que estamos jaceleando tanto porque tenemos hambre. Dame el fernet pa' drogarme, dame el fernet pa' tatarme. Quiero esa puta en mis carnes. No voy a compartirla con nadie, no voy a compartirla con nadie. Puta, saltame que me quedo solo y no quiero quedarme sin nadie. Quiero quedarme sin nadie, con tu culo encima de mi carne. Cuánto loco como yo, a cuánta le encanta mi flow. Cuánta como vos, los flow que yo miro. Yo te deja loca como un dormido, buscando más sabor. Y yo lo tengo con las manos, lo uso para vos. Vos tráemelo, tramítamelo. No quiero papeles, yo quiero tu amor. No quiero papeles, no quiero novelas. Yo quiero tu amor. Yo quiero Nutella, pastel con Nutella. Yo quiero tu amor, amor. No quiero que esa puta se vaya de acá. La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral. Pa' mi polvo te juro que dejo de honrar. Esta money por vos te juro la pienso quemar. Yo no sé cuánto vale el amor que te dale. Oh Dios, cuánto vale el amor que te dan estos negros que salen. Flows negros que salen de mi corazón en la instrumental. O pregunta por Ale, estoy rompiendo me sale. Traigo más que todo, bailo más que todo. Te hago más que todo, mojo más que todo. Yo no valgo por dos, yo valgo por mí, yo valgo por vos. Te traje todo lo mío, tengo lo nuevo todo pa' vos. Está mi joyero, está para vos. Puta te quiero, te doy mi amor. Vamos pa'l telo, no vamos no. Tenemos vuelo en la habitación, vámonos hoy. Los flogues me salen de cora, los saco de acá porque alguna vez yo me puse a pensar en amarte. Llegué un poco tarde y te pido perdón. Oh, yo no quiero que esa puta se vaya de acá. La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral. Pa' mi polvo te juro que dejo de ahorrar. Esta money por vos te juro la pienso quemar. Mami, dame otro beso de eso que a ningún otro le sale. Quiero sentir tu cuerpo, tus iniciales. Que quiere bailar con el Lizzy lo va a encontrar. Dale, si te vas buscando unos besos lo va a encontrar. Dale, que yo te lo traigo directo pasa tu señal. Dale, ubico directo tu casa dentro del WhatsApp. Dale, dale. Oh, yo no quiero que esa puta se vaya de acá. La quiero ver conmigo hasta el día de mi funeral. Pa' mi polvo te juro que dejo de ahorrar. Money por vos, te juro la pienso quemar. Búrralame, búrrame la mente de vuelta como una de dos. Llora este pa' que roche mejor. El amor entre nosotros de lo mejor. Oh my God, rogado los dos. Buscando quien mierda fue que se olvidó. La luz prendida, hoy calefón. El amor entre nosotros de lo mejor.